al paso tardo de un pobre viejo, Puebla de notas, el arrabal, con un concierto de vidrios rotos, el organito crepuscular, dándole vueltas a la manija, un hombre rengo marcha detrás, mientras la dura pata de palo marca del tango el compás. En las notas de esa musiquita, ay, no sé qué vaga sensación, que el barrio parece impregnarse todo de emoción. Y es porque son tantos los recuerdos que a su paso despertando van, que llenan las almas con un gran deseo de llorar. Cuentan las viejas que todos saben y que el pianito junto a charlar, que aquel viejito tuvo una hija que era la gloria del arrabal. Cuentan que el rengo era su novio y que en los bailes no tuvo igual. Supo con ella en las milongas con aquel tango reinar, pero vino un día un forastero, bailarín buen mozo y peleador, que en una milonga compañera y pierna le quitó. Desde entonces es que padre y novio van buscando por el arrabal. La ingrata muchacha al compás de aquel tango fatal, al paso tardo de un pobre viejo, Puebla de notas, el arrabal, con un concierto de vidrios rotos, el organito crepuscular, dándole vueltas a la manija.